Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, la Red de Mujeres Rurales realizó su encuentro anual el pasado 14 de octubre en la comunidad de Siquirres, en Limón. El encuentro, titulado Mujeres en Lucha, reunió a más de 80 personas procedentes de Pocosí, Guásimo, Siquirres, Batán, Zigzaola y Talamanca. El evento se realizó tan solo pocos días después de que la tormenta Nate dejó a numerosas comunidades rurales devastadas e incomunicadas. Este año, además, una de las mesas de trabajo fue sobre el impacto que ha tenido el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos a 10 años de su entrada en vigencia. La Red de Mujeres Rurales, que este 2017 cumplió 11 años de existencia, es un espacio organizativo que articula a mujeres campesinas e indígenas costarricenses en defensa de sus intereses y derechos. Cada 15 de octubre y todos los años desde su creación, la red realiza este gran encuentro. El evento fue organizado por la Asociación Tinamasta y la Red de Coordinación en Biodiversidad, con apoyo de la Asociación de Estudiantes de Sociología de la Universidad Nacional, la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica y el Programa de Trabajo Comunal Universitario de la UCR. Este año se realizaron 4 círculos de diálogo que abordaron los temas de los agronegocios, el agua, el impacto del Tratado de Libre Comercio y la salud comunitaria. Las mujeres hablaron de algunas de las problemáticas que enfrentan en sus comunidades. Por ejemplo, Xiomara Cabraca, de Xiroles, Talamanca, comentó sobre el problema que tienen con el acueducto local. En mi comunidad estamos, como podemos decir, estrenando acueducto. Teníamos anteriormente un acueducto rural, pero por incremento de la población, se tuvo que acudir a mejorar el volumen del agua, de la cantidad de agua, porque la población había crecido mucho. El AIA llegó a hacer los estudios, se puso el acueducto por uno de los requisitos del AIA era que no podía ser un acueducto como lo teníamos antes, solamente pagando la mensualidad, sino tenía que ser por comedidor. O sea, tenemos pagos de hasta 25.000, 35.000 colones, porque también hay que pagar la luz, que el sistema es por, bombeo de un pozo a un tanque de almacenamiento, y eso pasa 24 horas bombeando. Entonces, ahora con las capacitaciones, el conversatorio que tuvimos, me enteré de muchas cosas que en mi comunidad se están dando, que sé que no son las más adecuadas. Doña Eulalia Tomás denunció los daños que sufren por la fumigación en las bananeras que les rodean. En el lado de zona de Zigzaola estamos viviendo en una bananera, que la situación es muy difícil. Mayormente la raza indígena panameña trabaja ahí, y cuando nosotros como mujeres cuidamos los niños y estamos en la casa, ¿verdad? Entonces ahí el avión viene regando encima de la ropa. Y eso veneno nos causa mucho alergia a mis hijos, a mi hija, todas esas cosas. Entonces hemos pegado denuncias, pero dice ellos de aeropuerto que es mentira. Es como un picazón que va picando y va convirtiendo como así, todo feito, así blanco, se convierte como, mucho le dice paño blanco, pero es demasiado picazón que le da. ¿Y qué se ponen para eso? Nada, porque en la clínica no podemos ir porque... mis hijos panameños han agarrado eso, ellos no tienen documento y no lo atienden en la clínica, no lo atienden. Entonces el lado panameño yo no lo puedo llevar porque ellos tengo que llevar montones de plata para pagar seguro y medicamento y todo eso, y yo no tengo. El grupo sobre agronegocios hizo un análisis del antes y después en la zona. De Cariari hacia las comunidades nuestras había menos bananeras. Habían dos bananeras, una en Banagro y otra en Surá, que el banano se lo vendían a Bandeco. También las comunidades tenían caminos, eran de lastre. En el tiempo que nosotros llegamos ahí no había luz. La producción se sembraba tubérculos, arroz, frijoles, maíz, ganado, y también habían pues gallinas, cerdos, todo eso ya se manejaba más. La gente trabajaba más en la producción en las parcelas, en ese tiempo, ¿verdad? Aparte de que tenían su tierra, entonces ellos producían lo que se comía, y aparte de eso, estaba el CNP, ellos tenían una casa y un edificio en el cual se vendían los productos. Y también se dejaba pues para el consumo de uno, ¿verdad? Y habían, bueno, los ríos eran, yo les decía a ellos que para todos los que vivían en el campo era algo tan lindo, porque yo me recuerdo, digamos, en el río Tortuguero, cuando yo aprendí a nadar como de 6 años, porque vivía solo zampada en el río, ¿verdad? Y aparte de eso, yo llegaba a entrar al río, abría la boca para tomarme ese montón de agua. Ahora yo no meto ni el dedo, porque me da asco. Y en el grupo que analizó el impacto del TLC se abordaron temas como los siguientes. Parte, digamos, de toda la avanzada neoliberal desde los años 80, pero que sin duda se acentúa con el Tratado de Libre Comercio, que es que tierra que se utilizaba para sembrar una diversidad de productos en el marco de un desarrollo de soberanía alimentaria ha sido cambiado por la utilización de la siembra intensiva de un solo producto, ¿verdad?, de monocultivo. Y eso trae grandes repercusiones entre ellas, y que tiene que ver con el libre comercio, es la fuerte dependencia de los mercados internos, externos, ¿verdad? Ha crecido muchísimo el tema de las importaciones, y en algo que es muy sensible, ¿verdad? La importación de herbicidas en los últimos 10 años, a partir del 2007, se incrementa la importación de herbicidas en casi 3 veces más. O sea, estamos aplicando 3 veces más herbicidas a nivel nacional que hace 10 años, y eso no es casualidad. Alejandra Bonilla Leiva, integrante de la Asociación Tinamaste, planteó el impacto que ha tenido específicamente el TLC en las mujeres de zonas rurales. Es que las mujeres viven más violencia que hace 10 años. Los niveles de violencia han subido, y en el campo particularmente, porque precisamente con la pérdida de las áreas de cultivo familiar, las mujeres tienen menos posibilidades. Hoy hay menos gallinas, menos chanchos, menos cultivos en el patio, porque en muchos casos, bueno, las familias perdieron, las compañeras han contado, ¿verdad?, de que sus maridos vendieron la finca y ellas ni se dieron cuenta, cuando le dijeron nada más es vaya ya, porque esto es de una piñera. Y en otros casos también la misma familia ha sembrado palma, por ejemplo, en las áreas que están cerca, o ha sembrado monocultivos, y las mujeres perdieron los patios, y eso es parte también de esa violencia que están viviendo las mujeres. Pero además, con la dinámica de trabajo que se ha abierto, y ustedes también lo han planteado, las mujeres de la red lo han planteado, en muchos casos las mujeres más jóvenes se tuvieron que ir a trabajar a la piñera o a la bananera, y entonces las mujeres mayores tienen más de carga de trabajo, están cuidando más nietos, porque las mujeres se tuvieron que ir o desplazar de sus pueblos a buscar trabajo, y eso repercute en las condiciones de vida de las mujeres. La red impulsa una visión de feminismo desde la colectividad y ve la agroecología como una lucha política. Y cada mujer participa y vive su propio proceso en la red, como lo contó Xiomara Cabraca. Bueno, en la red me acuerdo bien que tengo más de 3 años. Y me acuerdo también porque era fumadora, fumaba cigarro, y me acuerdo, sé que por participar en la red, una vez que nos llevaron a un lugar donde no se podía fumar dos veces seguidas, de ahí para adelante tomé la decisión de no seguir fumando. Tenía más de 20 años de fumar cigarros. Eso es lo que más me acuerdo de la red, y también lo que he aprendido andando con diferentes compañeras que son líderes en las comunidades de ellas. Entonces eso me ha servido muchísimo para llevar a cabo como dicen, el nivel de liderazgo que tengo ahora en mi organización y en mi comunidad. Esta producción fue posible gracias al apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg. Desde San José, Costa Rica, reportó Fabiola Pomareda.